Judimendi, Lacua, San Andrés, Zabalgana y Mendizorroza. ¿En qué barrio queda el centro cívico San Andrés? Si alguien lo sabe, 632-890940. Y así me evita la fatiga de ir a buscar dónde queda. Pero de todas maneras, son solo seis por el mes de julio. Ibayondo, Judimendi, Lacua, San Andrés, Zabalgana y Mendizorroza. Nos lo estaban solicitando y nosotros inmediatamente prestamos el servicio para todos ustedes. Ya lo saben, ¿no? Así es la vida, de modo que ponte pilas, ¿eh? Ponte pilas los que quieren ir a los centros cívicos para bañarse, piscinas cerradas. Entonces, ahí está. Por acá me dice, hola, buenos días. Normalmente uno deja muchas cosas. En ocasiones he dejado las llaves de la casa adentro. Por fortuna, mi esposo siempre carga las de él, pero yo siempre las dejo. Pero nos dice quién. Díganos quién, hombre. 11 de la mañana en punto. Aquí viene Víctor Manuel y la India. Jaja. Víctima los dos. Sube el volumen. Este es el Café de la Mañana. Entramos a la última hora. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El Café de la Mañana. Ya que no tienes la hombría de saludarme, yo tendré la cortesía de presentarme. Es un gusto, yo soy una amiga y ya veo que él no te ha hablado de mí. Qué sorpresa inesperada el encontrarte. Había pasado por alto el mencionarte, pues no te veía desde hace algún tiempo y por eso es que yo no le he hablado de ti. Veo que tienes problemas de sinceridad. Este no es el momento, tampoco el lugar. Yo creo que ella merece para que decirme la verdad. Dile quién soy yo. Esto es un error. Cuando anoche fue en la cama haciendo el amor, anda, díselo. ¿Cuál es tu intención? El juego acabó, que no es culpa de ella ni mía, es tu doble vida. Calla, por favor. Y somos víctimas las dos. Esto no es lo que tú piensas, déjame hablarte. Llegues a conclusiones, quiero explicarte. Explícale a ella si quiere quedarse. No hay y después enterarse quién soy. ¡Listo!

Atención, porque Diego Ancízar Bram Reyes perdió el jueves en Paseo de Pintores su pasaporte. Llamar al 679-677-057. Hombre, que alguien, si alguien ha encontrado el pasaporte, muchas veces lo olvidan y lo llevan a objetos perdidos, ¿no? Pero bueno, antes de llevar objetos perdidos, pues escuche el café de la mañana. Diego Ancízar Bram Reyes perdió el jueves en Paseo Pintores su documentación, su pasaporte. Llamar al 679-67-70-57. Todos necesitamos el pasaporte, ¿eh? Solidaridad, porque imagínate uno sin pasaporte para poder viajar es muy duro. Además, sacarlo está carísimo. 679-67-70-57. Ahí queda. Vamos a lo largo de toda esta semana darle caña. Ojalá aparezca lo más pronto posible ese pasaporte. Y ya saben, ¿no? Tema del día: cosas que has olvidado para un paseo. Cosas que has olvidado o que has olvidado para un viaje, ¿vale? A ver, por acá nos dice Reguilón, nos dice, mira, el otro día íbamos a un paseo que incluía un giro en un yate y había que ir totalmente de blanco. Preparamos todo de blanco y yo dejé la camisa. Ay, ay, ay. Por acá me dice Lina Marcela, imagínate que el otro día dejé las chanclas para poder estar tranquilo. Me tocó todo el viaje con las deportivas. Por acá me dice Marina, el otro día fuimos a pasear por la playa y el sombrero que más me gusta y más cómodo se me quedó en la casa, de modo que me tocó improvisar. Por acá nos dice, a ver, dice, cuando voy a hacer senderismo siempre tengo que llevar bebidas hidratantes. Las he comprado el día anterior. Arranco y dejo la mochilita donde las he empacado. En el camino me ha tocado incluso beber agua de río, para que vea. 11 de la mañana, 19 minutos, ya lo saben, ¿no? A propósito del tema que viene Jesse Uribe, que ha sido designado como uno de los mejores artistas latinoamericanos. Viene hasta ahora en el café de la mañana, sube volumen. Con el café. El café. Yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado deshecho, que sin quererlo te hice mal y perdí mis derechos, que tú fuiste incondicional. Yo saqué provecho y que fue por mí que este mundo se nos volvió estrecho. Te pienso como nunca, incluso mucho más que antes. Y aunque sé que fui yo el que fallé, ya he sufrido bastante. Sé que fui el que te causó dolor, pero si te hace sentir mejor, ya estoy pagando mi error. Quisiera que no olvides que un día yo te quise y que no me recuerdes por el daño que te hice. Se me volvió rutina que la mente me destruya. Yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya, para no pensar en ti, para no sentirme así.

Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Las 11:30 va terminando. Ya vamos terminando nuestro café de la mañana. Hoy es lunes. Lunes con energía, con ganas, con deseo. Un abrazo fuerte a toda la gente que hasta ahora está laburando, la gente que está ahí desde muy temprano. Para todos un abracito fuerte, y nosotros lo que queremos es ser la compañía. Dice por acá, recordemos el tema del día. El tema del día es: ¿qué has olvidado cuando te vas de paseo? Y dice por acá, a ver, yo por acá, Ronald nos dice: mira, el otro día tenía que hacer unas actividades y en vez de organizar todo con tiempo, lo dejé para último momento. Me marché y dejé el portátil y tenía que trabajar a pesar de las vacaciones. Al final me tuvo que venir 2 días antes porque tenía algo pendiente e intenté en un ciber hacer, pero tenían los archivos imposible, tenían los archivos, cosas para hacer, era imposible cumplir, me tocó venirme antes. Ah, para que vea, eso es bravo, Dice, hola, ¿qué tal? También hay que decir que normalmente uno deja el adaptador, aquel que te ayuda a que puedas cargar varias cosas al mismo tiempo. También los puertos USB, ¿qué dice aquí? Ah, la extensión de los puertos USB, ya que normalmente solo hay para uno en cualquier lugar. Dice, mira, he dejado en 2 ocasiones mi libro electrónico. Al final me he aburrido porque soy un hombre amante de la lectura, y eso de cargar como en los viejos tiempos tantos libros ya no mola. Por eso me duele cuando se me ha quedado ya en varias ocasiones el libro electrónico. A ver, yo por acá rápidamente tengo WhatsApp, tengo aquí varios. A ver, empecemos diciendo: hola, buenos días, soy Clarence. Y también hay que decir que me gusta salir con la familia al campo y he dejado en muchas ocasiones el botiquín portátil que uno debe llevar. Mi madre siempre hacía hincapié en que no se puede salir al campo sin tener un respaldo médico. Beto nos dice: me ha costado en muchas ocasiones no llevar la bolsita para la basura, para no tener que dejar la basura en el campo, porque también hace mal a la naturaleza. Ay, eso es cierto, La gente, me quedé aterrado el otro día. ¿En dónde era que yo estaba, hombre? No recuerdo bien, cuando de pronto de un cuarto piso tiraron una bolsa con basura. Ni siquiera la bajaron, La tiraron. Casi que nos da a nosotros. Íbamos con un amigo y es increíble que la gente tire la basura a la calle. Dice por acá, parece tonto, pero las abuelas tenían razón. No salgas sin tu rollo de papel higiénico. Uno no les cree hasta que un templón lo manda, ya sabes a qué, y a limpiarse con lo primero que encuentre. Este parece amigo de Nicky. Este parece amigo de Nicky. Mire, acá me dice Ellison nos dice: reviso muchas veces la maleta y casi siempre dejo algo o parte de la ropa interior. No sé por qué, cuento mal, chequeo mal, pero en varias ocasiones lo he dejado. ¿Usted qué ha dejado? Cuéntelo. Cuéntenos qué ha dejado cuando se ha ido a pasear con la familia. Todo porque ya hoy empezamos a hablar de cositas de verano, porque se nos vino el verano encima. Ya tiene un calor, no sé cuánto estará la temperatura. Si alguien tiene por ahí la temperatura en este momento, que vaya pasando por ahí, sea, pues mira, Freddy, está en tanto, me lo hace saber. 632-8909-40. Y también está el 320-985-2076. ¿Cuánto está haciendo en este momento aquí en Vítora? Porque el calor que se siente es una cosa impresionante. Bueno, que es que yo siempre me verán por ahí caminando, pero llevo la chompita, porque como llego tarde a casa, ya en la noche hace frío. Pero que alguien me diga en cuánto está la temperatura, cuánto marca el termómetro en la calle. 329-8520-76-632-8909-40. Y ya tenemos 11 de la mañana, 37 minutos. Hacemos la última ronda para saber qué ha dejado usted cuando se va de paseo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Se llama Lola. Pruébalo. Y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Tremendas armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura. El café sabe mejor, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Lo que has debido de hacer te está molestando. Se torna en carga de tu conciencia. Te pasas tú criticando a tu compañera. Tus hijos están sufriendo y ya ni se quejan. Y tú te pasas la vida en cualquier esquina y mirando pasar la vida por la avenida. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. ...691-86-82-39 es el número de WhatsApp de la radio. El del café de la mañana, 632-8909-40 o el 329-8520-76. Si te quieres anunciar o algo, pues ahí está, es la gran oportunidad. ¿Te buscas trabajo? ¿Necesitas trabajo? Hay trabajo, ¿eh? Hay trabajo, hay trabajo, hay trabajo. 11:45, vamos llegando ya al final del café de la mañana. Saludamos al oyente misterioso. Dice que ha dejado varias veces la cartera con las tarjetas y el dinero cuando se va de paseo. Ay, mi espira, mi estirado, mi espira. Ay, ay, ay, yo creo que mi estimado amigo, usted le dejó a propósito para que la señora pague. Eso me huele a truquillo, pero bueno, él dice que lo ha dejado ya en varias ocasiones, la cartera con la tarjeta. No, pero sí puede pasar porque muchas veces como uno se la mete al bolsillo, la deja ahí mientras va saliendo y tal, cuando sale, le toca. Vea, me dice por acá Charlie, dice, buenos días, el otro día dejamos a la cadena del perrito y nos tocó regresarnos, por poco perdemos el autobús que íbamos para el paseo. Muy bien, acá Click nos dice, hola, buenos días, aunque usted no lo crea, yo he dejado parte de mi ropa, pensaba organizarla de una manera, la dejé a un costado, cogí la maleta, me fui y me quedé corto de trajes. 11:47, hoy el tema del día era ese, que has olvidado, que has tenido que comprar fuera porque te vas para el paseo y lo has olvidado. 11 de la mañana con 47 minutos. Hoy está cumpliendo años Richie Valdés, es vocalista de Grupo Niche, de Guayacán Orquesta, tiene su propia orquesta y queremos rendir el homenaje a Richie con uno de sus temas bien importante, Apuesta por mí. Súbale volumen. café sabe mejor. Pruébalo. Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Bueno, nos vamos, 11:52, un saludo especial para Mateo, hombre, la leyenda. Y también un feliz cumpleaños para Mónica García, que hoy está de cumpleaños. Le dicen la perdida, pero feliz cumpleaños. Happy birthday to you. De modo que un abracito fuerte para ella. Me escribe por acá Román y me dice: acabo de pasar y veo que estamos en 22 grados en Vitoria-Gasteiz. ¿Quién sabe dónde habrá pasado? ¿Ha visto el reloj? Estábamos pidiendo eso. Gracias, viejo, por darnos esa temperatura que se siente allá en calle, ¿eh? Acá es diferente. Entonces, por eso preguntaba cuánto está. 22 grados, me dicen por acá. 11:53. Mañana regresamos con la bendición del Todopoderoso para que ustedes nos escuchen, nos acompañen, compartan con nosotros en el café de la mañana. Emisión que brilló hoy por su ausencia, don Nique, espero esté bien, no coge el teléfono, a lo mejor está delicadito de salud, porque como hasta temprano me estaba enviando mensajes y el hombre se perdió. Espero que esté bien, que es lo más importante ahí para el popular Niki Niki. Bueno, no se olvide pues que mañana regresaremos, como siempre, tempranito con ustedes. A las 4 de la tarde también estaremos acompañándolos con algo de música. Se quedan con la mejor programación, la de Oro de la Tira, 11:54. Gracias a todos los que participaron en el tema del día. Se les agradece, Dios les bendiga. Y les aumente el pan, como se dice por ahí en la calle. A Mateo, por acá está enviando un dedito arriba. Vale, Mateo, perfecto. Y a don Víctor Martínez, el perdido. Ay, María, la gente se pierde. Así es. Claro que alguien me dice, es que el vago, usted que no hace nada. No, mentiras. Es que yo pregunto por la gente porque mis amigos me gusta saber cómo están. En la huerta saludamos a Jesús Seña, el hombre de Cartagena. Está en la huerta a esta hora. 5 minutos antes de las 12. Agures, que les digo, chao. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Si te preguntan si andamos juntos, dile a todos que soy amigo y punto. Si te insinúan que yo siempre he vivido entre dos, te pido mucho y no soy nada seguro. Deja que se imaginen y hablen de todo, que te ves tan feliz. ¿Cómo has cambiado? ¿Creen que ha sido por mí? Ya empezarán a decir, yo lo conozco, tú ten cuidado. Deja que se imaginen, que hablen de todo, que nos juzguen si quieren. Me enamoré y no sé cuál.